Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. They couldn't capture that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나 Never ending forever baby. Estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9, 21.04, 16 grados. Semana caliente. Acá hay gente que ya vino en bermuda o jota. Ya me pintó bermuda, olvidate, ni hablar. La semana que viene se viene con la musculosa. La musculosa. ¿Falta? Estuve a punto de ponerme shortcito así deportivo, ¿viste? Dije, no, vamos a tener una bermudita primero. Como para romper el hielo. Bien, estamos acá en Radio Box 102.9. Nos podés seguir en www.fmradiobox.com. Y si no, las redes sociales. Ariel Amaral, Marcelo Galatea. Sí, ahora ya me conecto al toque. ¿Está transmitiendo ya? Sí, ya está transmitiendo. Ya estamos transmitiendo. Más claro, rápido sí. Que la luz. Señor Marcelo Galateo. Más rápido que mi amigo el cinco dedo. Bien, fin de semana. Bien, bueno, ya pasó. Después, pero bueno, hay que sí, dar recuperándonos del fin de semana. Del fin de semana. Señor acá. Ariel Amaral. ¿Cómo andan, amigos? Acá, bien. ¿Bien? Fin de semana, bien. Sí, bueno, buenísimo. Bueno. Bueno, está contento. Tiene cara de siempre, contento. Yo siempre estoy feliz. La puse. Ahí está. Yo siempre estoy feliz. A la vida hay que darle una sonrisa, porque sí, si no... Sí, si no, sí, no sí. Da. Y acá tenemos... está nervioso. Un invitado. Está nervioso, que capaz que puede llegar a cubrir la parte que no... Mirá, que no vos está... ¿sabés decir gracias? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está. ¿Con quién estamos? Contá, Gisela. Matías. Matías es un conocido, acá un amigo del barrio, tiene la librería ahí. ¿Librería? ¿Cómo se llama la librería? El Cole. El Cole. Librería El Cole, ubicada en... No sé. No, sos un hijo. Al lado de la escuela... Cristo Rey. Ahí está. La librería al lado de Cristo Rey. Porque bueno, él no es ahí. De acá. Ellos viven en Wilde. Ah, mira. Claro. Bueno, pero no es de acá. Él es como que... Sí. Poné un poquito más arriba el micrófono ahí. Ahí está. Viene en la boquita. Métetelo. Así se... Bien, así, mira. Ahí. Ahí. Bien cerca. Ahí está. Perfecto. Bien, Matías, sí. Que no quería hablar, pero ahora quiere hablar. Ahora quiero hablar. Ahí está. Perfecto. Él vino acá para vernos. Ver el desastre cómo que es hacemos. ¿Cómo es hacer un programa de radio? ¿Vos mirás todo lo que hacemos? Bueno, todo eso no, no nos sirve. Es lo que no hay que hacer. Claro. Bien. Mirar al operador nada más, que es el que manda. El que maneja todo. Bueno, nosotros siempre nos presentamos. Matías. Sí. ¿Cuántos años? Yo tengo 22 años. Ahí está, pero sí. Es el más joven, ¿viste? Se pensaba que era el hijo nuestro. Mirá, nos ven cara de viejo a nosotros. No, lo de Racing. Vengo a renovar el estudio, chicos. Ahí está. Ahí mirá, a robar el sangre estudio. Sangre nueva. Sacamos, otro pintor, Nero. Sacamos al viejo de 50 y trajimos sangre joven. Falta el otro muchacho. Gracias. Bueno, gracias, muchas gracias. Tuvo un problema dental, se puso todo... Lo operaron de un quiste que tenían un colmillo a Drácula, sí, el último que le quedaba, que por le eso quedó. Se lo operó para salvar el diente. La semana que viene con el diente de oro, dijo, a mostrar el diente de oro. Diente de madera le pusieron. Sí, así que bueno... Bueno, salió bien la operación, sí, toda esta Carlita está... Estaba asustada. Estaba asustada, de verdad. Bueno, que te diga que tenés un quiste en el diente y no sabés bien... ¿Qué es lo que te va a pasar? Bueno, ¿cómo era tu nombre? Matías. ¿Qué estabas estudiando? Yo estoy estudiando la UNCI. Sí. Comunicación social estoy estudiando. ¡Qué grande! Bien. ¿Por qué año está? ¿Qué primer año? Ahora segundo. Estoy en el tercer año de la facultad. Ah, tercer año, sí, bien. Estoy estudiando fuerte a la facultad. Qué bueno. Sí, ¿y tu vocación dentro de lo que es comunicación gusta, social, claro. Para qué te gustaría? Y yo estoy tirando más para lo que sería el periodismo. ¿Deportivo, general? No, periodismo general. Uh-huh. El tema es que... ¿Tipo real o no? No, no, no, por favor. Que, yo me tiraría más por el tema de lo entretenimiento. Sí. Porque ay, tenemos es, al, es algo mucho más el otro... lindo, más sano, el tema sí. del humor. Porque, a ver, debido a todas las cuestiones que están pasando ahora, sí. Viste, es medio difícil hablar. Sí. Y el periodismo de actualidad es bastante complicado. Es bastante complicado. Entonces, ¿viste? Ya está, ya lo contratamos. Habló más que Carlito en todo el programa. Al toque. Periodista que más te gusta. Y a mí me gusta mucho Beto Casella. Beto Casella, mira. La radio que hace él te gusta. Me gusta Beto Casella, escucho mucho del Moro. No. Escucho mucho a Pettinato, ¿no te gusta? No, escucho a ¿cómo se llama este? A Diego Corol. No. Sí. Y a la negra Bernassi. Bueno, tiene humores medio ácidos lo que le gusta, ¿o no? ¿Escuchás sí. a Gonzalito en Rock and Pop también? No. Te lo recomiendo. Y bueno, después escucho la Disney. Está bien, cada uno. Está bien, que está la compañera de Casella en la Disney. Edith Hermida está. Ah, mira. Yo no escucho la radio. Matías Martín, ¿te gusta? Y después voy a empezar a escuchar la Vox. La Vox, claro. Claro. Claro, ya está. Estaba perdido el amigo. Bueno, buenísimo. Bien. Muy lindo, buen futuro. Sí, y yo siempre le digo, siempre hay un momento, yo hace un montón de tiempo que lo estaba invitando. Digo, te vas a sentir cómodo porque nosotros vamos haciendo, que viste que al final hablaste. ¿Viste? Me dijo, no voy a hablar, tengo miedo. ¿Viste? Capaz nosotros somos un programa nuevo, relativamente, también hace 2 años que estamos, sí, ¿no? Que estamos no se ahí. Parece como... Acá en la box hay programas ya con bueno, bastante ejemplo, trayectoria. Bueno, por ejemplo, ¿hace cuánto que está? ¿Inadaptado? 5, ¿no? 5 años. ¿5 años, Pulpo? ¿Está inadaptado hace 5 años? Inadaptados. Bueno, saludos para la gente inadaptada. Que siempre los dejan ya mejor. Conseguimos cancha y horario. Y ya quería que juegue la pelota, pero yo le dije no, lo único que puedo hacer es saberlo. Nada más. Bueno, alentar al equipo. A Insomnia. Chupar afuera, seguro. Claro, tomar alcohol. El vidrio. Claro. Se agarraba los botellazos. Con... Ahí está, con los de la otra parte. Se junta con Maricela a chupar afuera, seguro. 21 a 10, 16 grados. Yo la vi tomando a Maricela un día. Mentira. No, tomando agua te vino. Bien, Día de la Madre. ¿Vamos a tener un especial? Vamos a hacer un bloquecito Día de la Madre. Claro que sí, es un día que hay que festejar. ¿Y usted, señorita, señora? Vamos a tener las efemérides que volvieron. ¿Volvieron las efemérides? 42.000 efemérides. No, tenemos 3 efemérides y después vamos a escuchar los riffs más importantes del rock. ¿Los mejores riffs de la historia hasta ahora? Vamos a tener, sí, alguno, porque si no, no entraba todo. ¿Sí? Obvio. Pero bueno, vamos a empezar con la primera efeméride del día. Durán Durán saca en 1988. Otra vez Durán Durán. Sí, bueno. Y bueno, Durán Durán siempre está. Duran y duran. El 18 de octubre de 1988, Durán Durán saca el disco Big Hit y All She Want Is el tema que saca a la luz. Y después nos vemos con más Insomnia. Dale. Wants is all she wants is. Bueno, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. A partir del lunes que viene vamos a hacer las desefemérides. Las desefemérides. ¿Te imaginás? Las desefemérides. Lo que no tenés que escuchar en esta fecha. Lo que tenés que escuchar en esta fecha. Y obviamente va a estar Durán Durán. Durán Durán es uno de los que va a estar. 1164-007-047. Arielito está mandando un mensaje acá, Ariel Bercho, qué grande. Ari siempre presente, ¿eh? El amigo de Cachilingui, mi ayudante. ¿Sí? Qué grande, sí. A ver qué se pide, ¿eh? Cachi está. Hoy vamos a hacer un bloquecito Día de la Madre, así que si quiere dedicar algo. Pedir un que temita, llame. Dale, joya. Cachi está en el cumpleaños del nieto. ¿Ah? ¿O es abuelo, Cachi? Mirá vos. Es viejito, Cachi. Mirá vos, qué malo que sos, qué malo. Comentanos qué hiciste el Día de la Madre, porque en realidad también es... Está bien, estábamos hablando la otra vez que era el Día de la Madre, pero también es el Día de la Familia. Obvio, no? Sí, sí, está bien. Así que bueno, comentanos a ver qué es lo que hiciste. ¿Qué hiciste vos? Comimos ¿comiste? Ravioles, pastas, tranquilos todo, en casa. ¿Tranquila sí, los ravioles o no, medio no, no, poderoso ravioles, como tranqui, hacen ustedes? Ravioles, tranqui. No, no, tranqui, tranqui. Tranquilo. Tranqui, bien, tranqui, ¿usted? Yo comí ravioles el ¿también? Domingo. La verdad yo no quería comer ravioles. ¿Pero por qué? Porque no me gustan los ravioles. Come igual. La madre lo mata. ¿Cómo no te gustan los ravioles? No me gustan los ravioles. ¿Fideo? Sí, pero después quisieron hacer algo peor. Quisieron comer esos cositos largos. ¿Canelones? ¿Los canelones? Cositos largos. Unos grisines. Pensé que los grisines. Así es lo que... La inteligencia que maneja. Los cositos largos cubiertos de queso. Y no, llámalo a Carlito, por favor. No, que se vaya este hombre que son ricos los canelones. ¿Y por qué no te gustan las pastas? ¿No le gustan en las general, pastas? ¿Las amas del asado? Yo en realidad quería milanesa con puré. Ah, sí. Bueno, él es más como yo quería algo un clásico, sí. Un clásico. Pero debido a eso, yo tenía bastantes problemas cuando iba a comer, por ejemplo, a restaurante. Porque siempre pedía lo mismo. Claro. Siempre pedía milanesas o carne y me decían, no, boludo, no. Pedía lo distinto. Sí. Pedía lo distinto. No comas lo que comas en casa. Bueno, yo. Bueno. Y después. Haceme una milanesa de botiola. Y después empezó a gustarme las rabas. Oh, bueno, pero también. Eso es caro. Sí, pero yo le di igual. A ver. No cada cumpleaños. Bueno, pero si vas a un tenedor libre que está todo cubierto, le entras a la raba como loco. Sí, raba con lo mismo que la mollejita con crema. Bueno, este habla siempre de estas cosas que te da hambre, ¿viste? Ah. Claro. ¿Vas a un tenedor libre? Sí. Ya lo pagaste. Sí, ni hablar. Yo cuando voy lo exprimo. Tres tupper en la cartera y. Pruebo todos los platos. Nosotros asado comimos. ¿Mochila doble fondo? Asadito, sí, asado, vacío, la pasamos con mi suegra, tranquila, mi mamá está allá, le mando saludos allá en Pergamino. ¿Vos que la pasaste con tu mamá? Sí. La pasé con mi mamá, con mi abuela. Ah, bien. Así que estuvimos de 10. ¿Le regalaste algo? No, no le regalé nada, mi hijo. No. Sí, no, pero... Madre es una genia igual. Pará. La cuestión era esta. Yo le quería regalar algo, porque yo le quería comprar una remera o algo con la plata que yo ahorro. Sí. ¿Viste? Me dice, no, Mati, pero no hace falta, ¿viste? Bueno, joya. Bueno, cuando yo veo listo, me compro un whisky. Al pelo. Como me dice, ¿cómo el whisky? ¿Vos comprar algo, viste, que no me sirve? Dije, bueno, pero ni que yo te conozca, ¿viste? Yo sé lo que usás. Pero claro. Sí, pero no sabés lo que a mí me gusta. Y las madres son medias complicadas son para medias chapelotas, sí. Yo a mi mamá... Yo a mi vieja tengo la clave. ¿Cuál es la Betty de Mari? ¿Cuál? Mi vieja es fanática de Betty Boop. Mirá, qué raro. Mari. Ya sé entonces qué regalarle para... La llave, sí. Le mandé un mensaje. ¿Vos para le pudiste plan. Regalar algo? Sí, a mi vieja le regalamos... Bueno, ya hace un mes le había regalado el teléfono. ¿Un celu? Un celu. Y le compramos igualmente un mueble con mis hermanas. Sí. Y nada, este fin de semana, porque cayó todo junto. El 13 también fue el cumpleaños. Claro. Ah, pero mira, de 10. Qué entonces, suerte este fin de semana también Mari. Ligó unas sandalias, ¿viste? O sea, ah, bueno, mirá Mari, bien, Vinieron las hermanas, ligó de todo también. No, ah, bueno. Ligó un toallón de Betty Boop, inclusive. Ah, ya es bueno saberla, Mari, que le gusta. Yo tengo una pregunta. Sí. No sé con qué nos va a salir. Mirá que sos atrevido. Pregunta extraña. A mí siempre me entró la duda de esas personas que cumplen, por ejemplo, en un día festivo, ¿no? Por ejemplo, vos cumplís en Navidad. Sí. Y es Navidad. El Conde, por ejemplo. ¿Qué el recibís? Conde ¿recibís dos regalos? 31. ¿Recibís dos regalos o uno? Y no, porque en Año Nuevo no se regala. Y bueno, pero no importa. Claro, la verdad. Y los que cumplen el 24 sería el tema. Claro. Y sí, es feo cuando te toca. Yo cumplo el 21 de diciembre y ya me regalan para ese día y ya después no me regalan. Te toca justo para el Día del Niño. Uy, bueno. Oh, eso y bueno, jodete. Para Reyes. Bueno, pero igual te pueden pasar cosas peores. Yo lo cumplo el 12 de septiembre y mi sobrino lo cumple el 12 de septiembre. Entonces, claro. Mi sobrino se lleva todos los regalos, viejo. Así no todos los aplausos. Así que hace la torta celestita para el nene. Y para vos nada. Claro. Como los Simpsons, quítate. Yo quiero una torta de chocolate amargo. Dios mío. 1164-007-047, llamanos y pedinos tu tema. Porque viene la rocola, ¿en qué momento vamos? No, porque no sé si podemos hacer la rocola. Acá ya me pidieron un tema. A ver. Al vacío de No te va a gustar, me están pidiendo. Bien. Así que después yo lo leí, pero como viste, estábamos hablando justo de carne, no entendía. Al vacío no te va a gustar, si no entendía si no le gustaba el vacío. No sé. Ahora sí, menos mal que estaría, si no. Y decía quiero más encima. Exactamente. Como que le quería más vacío, no entendía nada. 21-21, 16 grados, vamos con la próxima efeméride. A ver, ¿con qué nos sorprende? De The Cult. The Cult saca en 1985 el álbum Love. Y este es el tema que salió en el éxito en ese momento. Así que vamos con eso y después volvemos con más Insomnia. Dale. ¡No! ¡No! ¡Se fue! ¿Cómo que se fue? Y se marchó. Bueno. Y se marchó. Fútbol. No hablamos de fútbol. Sí, claro que hay que hablar Argentina, de fútbol. Argentina. Ah, que hablar de fútbol. Argentina viene la semana pasada, ¿eh? Bien Argentina. Bien Argentina. A Uruguay le hizo 3. Bien. Después le costó con Perú. Con, ¿eh? Perú sufrimos un poquito. Un penal que para mí fue irrisorio. Sí. ¿Qué nos toca ahora? Ahora viene la fecha con Brasil. En noviembre. La vuelta, que creo que se juega en San Juan, si ya se confirmó. Y no recuerdo cuál era la otra. ¿Paraguay o Uruguay? Una de esas dos, creo. Con Uruguay. Creo que con Uruguay otra vez. ¿Uruguay? Sí, creo que era con Uruguay. Claro, Paraguay fue la anterior. Bueno. La anterior a Uruguay fue justamente Paraguay. Fin de semana, River quedó puntero, ¿no? Está punterito. Con tres goles de Julián Álvarez, que viene en un mes completísimo. La otra vez Romero de nosotros hizo 3 goles y nadie dijo nada. Ahora te hizo 3 goles y están inflando como a Messi. Bueno, hizo 3 goles y fue un 3-3. No importa, hizo 3 goles, papá. Y un golazo así, de moquillada. ¿Y el que hizo ayer de caño el Dene? ¿No viste el que hizo Julián Álvarez, el tercero de no, caño? No, no lo vi, no. Hace rato que no veo fútbol. Al borde lateral del área le pega de caño por ¿sí? la... Golazo. Dios mío, ahora sí, vamos Boquita, a ver. Boquita que está ahí también. Ganó Boca viene muy bien. Es uno de los pocos equipos que hoy tiene posibilidades junto con Talleres para llegar a estar a la par de River. Y ya en Libertadores. Mira, Aldo Sigue, que venía de 8 partidos sin ganar. ¿Viste? Pum, ahora nosotros nos rompió el... Somos los Matalleta nosotros. ¿Qué? ¿Pero qué? Bronca. Y ahora vamos a jugar con Sarmiento en Junín. Así que capaz que le fundamos un par de escuelas también, no sé. Algo sí, vamos a yo hacer. No lo vi el partido, me contaron que pegó dos tiros en los palos. Pegó uno en el travesaño, un cabezazo de Insaurralde que lo saca el arquero. Sí. Muy buen cabezazo. No lo vi. En el córner siguiente, por esa jugada, un cabezazo de Barreto que pega en el travesaño. En la última jugada de Independiente, en la última jugada del segundo tiempo, una pelota con comba que pega en el palo. Yo siempre. Sí, la última, la vi esa. No, acá no vas a poder hablar. Diga. No, si no hablo yo, no habla nadie. Diga, señor. No, yo siempre pienso que Independiente no juega mal. No. Yo no pienso liga. Que tiene mala suerte. Exactamente. Yo creo que tiene mala suerte también. Sí, pero igualmente creo que hay cosas que no. Que hay que mejorar mucho en el juego. Si tenés un 9 y al 9 lo mandás a jugar de 8 para que recupere la pelota, no tenés un 9. O pones un doble 9 y pones a jugar uno de falso 9. O jugá con un 9 torre y dejalo dentro del área. Y matalo a pelotazo. Si no, no te sirve tener a un Romero como 9 y que tenga que bajar a buscar la pelota al lugar de Soñora o al lugar que dejó libre Palacios. Qué sé yo. Me parece como que... Ah, lo echaron a Barreto a lo último, ¿no? Sí, lo echaron a Barreto en el segundo tiempo. Y aquí la incógnita. ¿Quién lo va a reemplazar? Porque cualquiera, el reemplazante natural sería Lazo, pero Lazo viene arrastrando lesiones. Jugó el otro día y se volvió a lesionar. Entonces ahora hay que ver quién lo reemplaza. Están todos rotos. Seguramente entrará Tomás Ortega, que es lo más probable. Pero lo habían sacado justamente porque también se había mandado la macana del gol en contra en el partido anterior. Así que bueno, veremos cómo seguimos jugando. Mal. Bien, ahora sí, la efeméride. ¿Qué te pasó en el pelo? Nada. Debe ser una efeméride del pájaro loco. Se explotó un triangulito. Atrás. ¿Existen los triangulitos todavía? Atrás. ¿Existen los triangulitos? Vos que sos más joven. Más joven. Sí. ¿Sabés lo que son los triangulitos? Sí, ¿cómo que no? ¿Los triangulitos? ¿Triangulitos? Los cohetes. Los petardos. Los cohetes. No lo sabe. Los cohetes. Ah, sí, todavía existen. ¿Sí? Sí. Como los chasquibum. Yo los triangulitos pensaba en los triples jamón y queso cortado en triángulo, tostado. Vamos a ir con Decalt entonces. Y después volvemos con más insomnio, dale. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, acá habla Gerardo de Quilmes, escuchándolos, un poco sorprendido porque me escucho los chimentos y dicen que parece que ahora Gago va a Racing, pero no puede llevar al ayudante técnico porque había sido el novio de la esposa de Zitanich y todo. ¿En qué cosa se transformó el fútbol ahora, che? It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Insomnia, por Radio Box 102.9. Two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was with

Claro. Bueno, y el paranormal, ¿te gustan las cosas? Sí, sí, paranormales. ¿Tenés alguna historieta, algo? Yo soy mucho así de consumir así historias de terror por YouTube. Sí. Escucho, y bueno, youtubers contando historias de terror. Sí. ¿Propia alguna? Algo que me pasó paranormal, nunca. Nunca, pero pasó algo muy gracioso. Sí. ¿O algún ovni, algo que hayas visto? No, no. Tampoco. No sé si tengo tiempo para contar. Cuente, cuente, mira, sí. Nosotros tenemos todo el tiempo del mundo. Mira, 9:35. Bueno, lo voy a hacer corta. Sí. ¿Viste que al lado del colegio está el... Al lado de la librería está el colegio Cristo Rey? Exacto. Y bueno, lamentablemente la directora falleció. Sí, sí. Era del jardín. Hace un año más o menos. Ah, hace, nada. No hace mucho. Y mi papá algunas veces hace un par de trabajos ahí dentro del colegio. Sí. Y yo lo acompaño. Para ver si necesita ayuda, ¿viste? Claro. Entonces, atrás del colegio está la que sería la recepción del jardín, que es donde estaba siempre la profesora. Entonces, ya era tarde, ya era de noche, estaba toda la luz prendida del colegio. Sí. Bueno, encendidas. Y ya íbamos a terminar, está el panel de control, apagamos todas las luces y quedaba nada más la luz prendida de lo que sería de donde estábamos nosotros, en el patio principal y la del. Y lo que sería la recepción del jardín. Sí. Entonces yo me quedo ahí mirando y veo que una sombra negra entra a la recepción del jardín. Sí. ¿Viste? Grande la sombra, tipo como una, no, de una persona. Sombra, una persona. Parecía una persona. Entonces yo le digo a mi hijo, che, vamos, alguien entró. Papá, te habrá sacado con el carácter que tiene, te habrá sacado. Está mirando. Mi hijo se me cagó de risa. Sí. Entonces yo le dije, che, pa, pero posta, yo me puse blanco. No sé, es lo que me decía él. Pero pa, entró alguien, te estoy diciendo que entró algo. Entonces empezó a apagar y prender las luces. A ver qué onda. ¿Viste? Y yo le dije, che, pa, alguien está prendiendo las luces y apagándolas en el... Ah, no tu viejo. No, mi viejo no. Papá. No era mi viejo. Ah, era que se prendía y se apagaban las luces. Claro, ¿tu papá qué hacía en ese momento? Mi viejo estaba ahí al lado, en el panel, y me decía, dejate de joder, porque él me vio un par de veces viendo videos de terror. Sí. Y él me decía, mirá, si vos seguís mirando esas cosas, vas a soñar con eso. Y te sugestionás, sí. Sí. Pero no, entonces, eso no era una sugestión. No, pero yo veía que era, había entrado una sombra. Una sombra negra y empezó a prender y apagar las luces. Y dije, algo raro pasa. ¿Viste? Porque al principio pensé que era una persona, un chorro. Sí, claro, ahí puede te ser. Y yo me asusté, pero cuando vi que empecé a prender a apagar las luces y después vi que cuando la sombra se dio media vuelta, desapareció. Yo dije, ahí sí verdaderamente me asusté todo. Te decía, dejate joder, Matías. Después ahí cuando yo le dije, mira, pa, yo realmente yo no estoy jodiendo. Porque claro, realmente yo vi a alguien ahí. Claro. Yo me estoy asustando, de verdad. Entonces mi hijo, viste, se acercó y yo veo que una sombra blanca pasa entre el pasillo de lo que sería de la recepción de la dirección hacia el patio. Sí. Yo directamente. Vamos, pa. Me fui. Eras vos que estabas blanco, pálido. Bueno, buena historia igual, ¿eh? Pero no es gracioso, ¿eh? Y al final era... ¿Qué fue era? Toda una mentira. Fue, ¿por era, qué? Era el director del colegio. Oh. Que yo me había ido a la librería, él había entrado sin que nadie supiera. Pero ¿cómo es? Pará. Y yo quedé como un pelotudo, perdón por la palabra, pero quedé como boludo, todo cagándose de risa. Pero escúchame. Pero viste que siempre, hay, que una, siempre hay una explicación no, para no, todo. No. No siempre. No siempre, vos sabés que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque tal vez... ¿cómo es que pasó la sombra media? ¿Qué te estaban haciendo un chiste entonces? Claro, él dice... Cuando yo le grito a mi viejo diciendo de que alguien entró a la recepción del jardín... Te escuchó. El director del colegio... Lo hizo a propósito. Claro, se empezó a cagar de risa. Entonces empezó a apagar las luces, empezó a prender las luces. Y después con eso... Esto malo, es mirá si te agarraba, pero... Pero supuestamente también la sombra negra había sido él que pasó, ¿o no? Claro, era él. Él fue, porque... ¿Y la sombra blanca? Ni ¿Y la sombra blanca? Era él. ¿Pero que se pintó? No, no sé, era él. Sí. Estaba jugando a la dama. era él lo peor de todo. Porque mi viejo tampoco sabía que él había entrado. Claro, y tu viejo se asustó también. Claro, en ese porque momento. Él también fue corriendo a ver qué carajo pasaba. Porque diciendo, ¿qué le pasa a este pibe? Se estaba asustando de verdad. Claro, porque encima el director es conocido de tu papá. Claro, un amigo. Claro. Entonces el director sale cagándose de risa y después... Claro, porque, viste, pensando con todo lo que había pasado con el tema de la directora, Claro, sí, es como que te sugestionó. La primera que pensás es esa. Sí, bueno, pero olvidate. Está bueno porque después terminaste riendo. Ay, pensé que no me Y bueno, y al final quedó así. Después, viste, todo felices y contentos. Riéndose de vos. Riéndose de mí. ¿No se escucharon nunca ahí ruedas extraños en la escuela? Nada. Sí, no, porque ellos común. No viven ahí. No. No, bueno, por ahí están hasta tarde porque están hasta las 8:30 ellos. ¿No? ¿La librería hasta qué hora estaba? ¿8:30? Más o menos, sí, a las 8. ¿Y a esa hora no? Ya no, está, no hay nadie en la escuela. No. No, porque yo creo que... no sé, no creo nada yo. No, a ver, realmente, yo creo. Sí. ¿Vos creo crees que las cosas esas pero nunca existen? Te pasó nada. Nunca me pasó nada. A ver. ¿Vos porque no escuchaste acá? Nosotros tuvimos un medium que ha salido en vivo... Y ha dicho cosas, ¿no? Muy. Gente que le ha preguntado y ha respondido. Sí, hemos tenido. ¿Sabe lo que es un medium? Sí. Bueno, tenemos un. El medium este era. Sí, fue bastante. Fuerte, fue heavy, muy fuerte, muy fuerte. Creo que fue. Después tuvimos otro, ¿no? No. Después de ese día. Ese fue el último paranormal. Fue en abril. Sí, porque mi papá murió en marzo, en abril yo le pregunté. Bueno, entonces ahora para Halloween tenemos el próximo. Que sería paranormal. El 2. Claro, lo vamos 2 a de noviembre hacemos el próximo. Dale. Paranormal, que es uno de los programas que nuestro caballito más de batalla. Esperados. Y además también la Rocola. Nosotros a fin de mes también hacemos Rocola, así que seguramente vamos a hacerla. Próximo lunes. El próximo lunes, así que. Lunes 25 Rocola, lunes 2 Paranormal. Exacto. La Rocola. También va a tener el tema este del especial de Charly García, porque también es el cumpleaños. Así que ya puedes empezar a pedir tu tema al 1164-00704. Acá el amigo quería pedir un tema. Ah, bueno, pero lo hacemos para Rocola. Para la próxima semana. Qué mala que sos. Para la próxima, ya está. Nah. A remar. ¿Qué tema querías escuchar? Y yo quería escuchar algo clásico, ¿no? Yo quería escuchar algo de Calamaro. Fíjate, Beethoven. Calamaro, Tano. No hay, dice. Eso sería, claro, por Calamaro. No claro. Por los Abuelos de la Nada. No. Por Calamaro. Mil horas de Calamaro. Los Abuelos. No están los Calamaros. No está Calamardo. ahora ponemos la cortina. Bien. Icardi, ¿qué me contás? ¿Qué pasó, Matías? Sí, haciendo ¿qué onda? ¿Le icardiaron a Wanda ahora? ¿Será que es...? ¿Verdad? Sigue haciendo de la suya, Icardi, ¿eh? Y estoy lejos de casa. Mirá, y te canta, y canta, ¿viste? Nunca lo escuché por... Mirá, vamos. Y después volvemos con más insomnia, dale. ¿Para qué siguen las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, con un perro. Cuando llegaste me miraste, me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, vos ya sos una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no. Yo tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Y vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer.

Lo que pasa es que ahí hay mucha guita en juego. Eso, exactamente. Mucha lo que dijeron es que hay mucha plata. ¿Están casados ellos? Están casados. O sea que ahí es donde está medio complicado el asunto de Icardi. Y además la China Suárez que entra acá como a destruir hogares, ¿no? Esta cosa que supuestamente dicen, porque pasó supuestamente con Pampita y Vicuña. Bueno, ¿pero quién es el del hogar? Icardi. Claro, más vale. Listo, ya está. Su problema es Icardi. Claro. Chano estuvo... Chano, que ¿también con Icardi? No. Sí, por eso le quedó el ojito no medio no importaba zapado. Nada. Escuchame, se chocaba con todo. El domingo se hizo... Una nota, una hizo, nota Juana Viale con Icardi, va a decir. Con Chano. Con Chano. Ya un Chano en una clínica donde yo lo vi como raro. La cara la tenía como rara, ¿no? Sí, tenía un ojito medio que ¿será que tuvo una ACV? ¿O estaría en pastillado? Se está recuperando. Sí, tiene varios, hizo varios ya tratamientos, dijo, que hacía por día. Que, bueno, igualmente con lo que dijo Juanita fue que sale dentro de unos días porque empieza a hacer shows en Luna Park. En Luna Park. Sí. Está todo vendido. Así que no sé cómo es que va a ser. No se acuerda de nada, dice. Sí, dice que no se acuerda de nada. Ni de que llamó, creo que llamó a la ambulancia hasta... Como aquel, claro, estaba paranoico. No se acuerda si agarró un cuchillo, nada. Nada. Nada de eso. Nada de lo que hizo. Es raro también que el policía le haya pegado en la panza, ¿no? Le podría haber tirado en una pierna, algo, en un pie. En un pie le hubiese tirado. A ver, yo no digo en un pie. En las cuerdas vocales. No, hubiese tirado arriba. ¡Pa! La verdad es que las cuerdas vocales hubiera sido beneficioso para muchos. ¡Pa! Le cantó un tema, le dedicó un tema a la madre. Sí, igual a mí Chano no me gusta. Y a mí no me desagrada. Solamente Ciudad Mágica, que fue un éxito. ¿Sabes lo que más me pasa con Chano? ¿Qué te pasa? Me choca. Me choca. Che, y bueno, ¿y sabés que estuvo? ¿Había tenido un problema con un trapito, dijo? Ese día chocó cerca de la cancha de River. Que estaba con la camioneta, la Ram, que rompió todo. Que se la habían prestado. Claro, estaba borracho. Él dijo que estaba borracho, pero cuando le hicieron el Colombia no, porque habían pasado pero varias horas. Pero tuvo... Dice que le quisieron robar, entonces venía escapando y los trapitos lo agarraron cuando empezó a pagarle los autos y... ¡Trapito! ¡Trapito! ¡Qué lindo! Dios mío. Hay que sacarle la licencia de conducir a este hombre, che. ¿Cómo? Hay que sacarle la licencia. Si no... Sí, no sé si la tiene, ¿eh? Me parece que después de ese momento me parece que se la sacaron. Lo que pasa igualmente no lo priva de que salga a manejar. Claro. Ah, pero no, es Chano. Sí. Claro, es Chano. A ver, quiero contar que hay un video muy gracioso. Sí. A mí me pareció gracioso. El último, no sé si es el último tema de Chano, que es Mecha Mecha. No sé. Tano, contanos, sí, contanos. Mecha Mecha. Dice. Vos conocés, yo no. No, no, acá me confirma. Mecha Mecha. Sí. Mecha Mecha. Se quedó callado. Sí, no, es un buen tema. ¿Sí? A mí me gusta. ¿Y qué pasa en el video? Y un video parecía como un hombre que demostraba cómo cortaba su nuevo cuchillo. Bueno, ok, estaba así, ya esto, como sí, medio... Como una... Yo me acuerdo cuando hizo un video que era tipo Mortal Kombat. ¿Te acordás también? ¿No había sacado un video? Apenas, no sí, sé si fue uno de los últimos temas de Tambiónica o fue el primer no, tema después de Tambiónica. No, me parece que fue el primer tema de Tambiónica, después de Tambiónica. Sí. Había sacado un video que era tipo Mortal Kombat. Y no hubo también otro medio charanguito que hizo con... Carnaval Intro. No. No estaba feo. Sí. A mí no me gusta, discúlpenme, me retiro. Pasó de Chano a Chango. No, no. Está todo bien con Chano igual, ¿eh? Me parece que para el estilo de música que hace... Ganó el Cusa el otro día en lo de Lido Casca. El Cusa que estuvo acá en nuestro programa. Monos de Gueto. Monos del Gueto. Sí, nunca lo pronunciaba bien. No, nunca me sale bien. Si me escuchan, me van a decir, nunca te sale. Monos de la Gueto. De la Gueto, ¿te acordás que dije una vez así? Amar el whisky, decía también. Amar el whisky, es verdad. Bueno, yo me puedo. Bueno, colocar. El Cusa participó haciendo las, ¿cómo se llama? Las flexiones. No, flexiones no. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama, Tano? ¿Vos que sos deportista? Las dominadas. Es un grupo que vino acá con nosotros a tocar que es de freestyle. Sí, freestyle sí. Y hip hop. Va, el Cusa hace más freestyle. Exacto. El grupo de tipo de rap. Exacto, con percusión y todo ¿qué eso. ¿Qué tenía que hacer? Dominadas, ¿no? Ah, no, no, esas cosas. Esas cosas yo no lo hago. Yo ni una puedo hacer con lo que pesa. Bueno, lo que pasa es que también Cusa... Arranco todo. Tiene que estar... No amurada. Después va a ser más fácil porque uno la ve que lo doblé hasta el pecho. Ya está, después mover el cogote. Bueno, ganó. No tengo mucho, pero con mover la pera. Ganó. Ganó, sí. Hizo 32 dominadas. O 33. 34. Creo 33. Que con 33 ganaba. Sí, y bueno. 33. ¿Para qué jugó con el contra? Contra el que está ahí. Ese. Contra los que están siempre ahí. El carpintero y el otro peticito. El ferretero, dice. El fer- sí. Ahí está. Le el ganó el ferretero. Y el... Sí. Le ganó a los que el otro estaban muchacho. Ahí. Bueno, lo que pasa es que el Cusa no hace nada de su vida. Pura ropa. Pura sacó, ropa. Tenía más físico que sí, Jean-Claude sí, Van Damme. Sí, sí, sí. Porque además se la pasa... Sí. Se la pasa haciendo muchos brazos. Es como los monos. ¿Qué trabaja en una ortopedia? Sí. Bien, 21 a 56, 16 grados. Quiero leer un mensaje. Sí, dale. A ver. Y que se note lo que dice. Grande Marcelo, Ariel y compañía. Ah, bueno. ¿Quién es? ¿Está claro? Por alegrar Arielito, todos los días. Qué grande. Todos los días lunes, obviamente, ¿no? Todos los días que estamos. O sea que somos nosotros dos y el resto del y los grupo. Que sobran. Oh, la verdad que no me hago que elija las efemérides que quiera. Claro. Vamos con música. Vamos a empezar con los riffs. Dale. Los riffs más populares. Igual este tema, bueno, el anterior era del señor que nos eligió. Y me lo recomendaste vos, el que viene. Sandro con el Charlie El de Sandro García. Con Charlie, ahí va. ¿Escuchaste el de Sandro con Charlie? Oh, muy bueno. Vamos con Sandro y Charlie García. Rompan todo, dale. Pero con más... Así sin razón. Uy, me canso de esperar, me canso de sufrir. Y digo ya, si es que se trata de mí. No creas que estoy en la torre de marfil. Yo soy como vos, no es. No, no, no soy feliz. Quieres vivir. Insomnia por Radio Box 102.9. Listen here. that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing, chicks for free. Money for nothing and your chicks for free. Ooh, and money for nothing, chicks for free. Money for nothing, chicks for free. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo andan los chicos? ¿Todo bien? Bueno, me dejaron plantado el otro día con el asado. No aparecieron, no avisaron, no dieron señal de vida. Así que bueno, lo tuve que meter en la galera. Y lo castigamos desde ayer. Así que bueno, jódanse. ¿Qué pasa ahí con los chicos? Bueno, chicos, un saludo. Estamos escuchando acá un ratito. Y bueno, a ver, Marce, pasame el temita Tontos Útiles. Tontos Útiles, de Yaco. Es un rapero de Costa Rica. ¿Mirá? A ver si lo tenés, ya que tenés de todo ahí. Y sí. Pará que busco en el librito de los CDs. ¿Qué te hace? No, Eric, sí, yo sabía, no he invitado, pero no da para llamar ahí. Vamos a comer el asado. Claro, vamos a comer el asado. Falta no, acá no, Carlitos. No quería molestar. No, no, es que claro, uno no quiere molestar. Me da vergüenza, me da cosa. Qué raro, yo así como soy y todo, ¿viste? Tenés vergüenza todavía. A veces sí, a veces no, depende de los tragos que tomen. Bueno, acá nos saluda Sergio Prado por Facebook. Buenas noches, Bochita. Gracias a Eric por el mensajito. Sí. Chicos, siempre firme. ¿Les puedo mandar un mensaje? ¿Les puedo mandar un saludo? No, ¿sí? Un grupo mensaje, de amigos. Sí, manda el mensaje que quieras. Mande. Bueno, primero le quiero mandar un saludo a mi grupo de amigos que nos hemos llamado Los Cebollitas. ¿Por qué? Porque en el secundario jugamos un... ¿Por el olor? ¿Por el olor que largan? No, por lo amargo que somos jugando al fútbol. Somos horribles jugando al fútbol. Siempre decimos que estamos en las mejores condiciones y después cuando jugamos contra alguien que no somos nosotros, siempre terminamos perdiendo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y ahí hay que acomodar algo, seguro algo. Hay algo que está pasando. Yo no soy. Llamá a la falsión y te soluciona todo. Yo no soy. Yo te defiendo, te ataco, te atajo todo. Mirá. Te atajo, te defiendo. Lo puedes llevar entonces para jugar ahora contra los... Somos cinco atajando ya. Éramos todos arqueros. Así que bueno... Más el Cusa colgado del travesaño. Ese lo puede poner en el arco, el Cusa. Se mueve. Yo para tengo todo un lado. Amigo que está colgado del travesaño siempre. ¿Vos? Bueno, y así bueno, para terminar, le quiero mandar un saludo a. Bueno, a Lucas. Sí. Que es un tipazo, sabe un montón de cosas, de historia. ¿Ah? Es un genio. A Marito. Sí. También es un tipazo. Que lo quiero mucho. No lloré, boludo. No, no. Es más bueno. Tommy, que yo sí. Le digo super T, porque hace... Levanta pesas. Es mal... es salvavidas. ¿Ah? Es salvavidas. Qué bueno. Ya salvó un par de vidas, así que... Ah, y ya... Mirá, ¿no? Tuvo la oportunidad de... Qué de bueno. Salvar vidas. Hay que salvar vidas. La verdad. Bueno, mi amigo ese... Después, De Mata, que ¿cómo? También lo... De Mata. De Mata. De Mata, que también lo quiero mucho. Sí. ¿Les avisaste amigos? Que ibas a estar hoy en la radio? Sí. De que escuchen. De ¿cómo llamado, che, Roberto Carlos? Te pido. Más de un millón de amigos. Tener un millón de amigos. Bueno, somos un grupo. Está bueno sí. Eso. Y después, igual. Bueno, por último, Jam. Ya, bueno, decirle que manden un mensaje si están escuchando. Sí, sí, recién lo estoy diciendo. Che, escuchen que les voy a mandar un saludo. ¿A qué número? A ver. 1164-007047. Ahí nos mandan un mensajito de audio saludando acá al amigo. A Matías. Que él los saludó atentamente, nos nombró a todos. No se olvidó de ninguno. De ninguno. Y a Nahue. Nahuel. Ahí va. Ahí está. Que lo quiero mucho también. Ay, él va, quiere... a todos. Bueno que a todos. Nosotros somos unos... No, ya hace como 6 años ya que mierda. Lo conozco. 6 años. Y ¿desde qué son? ¿Del colegio? ¿Qué? Del colegio, sí. Ah, mira. Tenemos nuestro grupo, salimos a joder. Bueno, todo. Mirá, a tocar timbre, tirar bolsa basura. Pará, yo tengo una anécdota. Sí la habremos hecho. Sí la habremos hecho nosotros. Veníamos con César, me acuerdo, y rompía todas las bolsas de basura que se usaban. ¡Mamá! ¿Pero por qué esa maldad? Porque son cositas que uno hace cuando es joven. Damián no era que... Damián sí, le pegaba patadas a las persianas, un loco, ya de otro planeta. Se tiraba las escaleras. Se tiraba uno. En el baile, él iba adelante, ¿viste? Íbamos en el bosque, íbamos uno atrás del otro, porque vamos al baño. Iba adelante, se tiraba un pedo. Claro, él iba adelante y el pedo quedaba atrás. Quedábamos nosotros como una bronca. Una vez fue al baño, andaba medio con el cuerito flojo, que usó para limpiarse el calzoncillo. Ahí quedó el calzoncillo en el baño del bosque. Un día fue a jugar a la pelota y se tiró uno, ¿te acordás? Y se tuvo que ir. Shortcito blanco quedó como Poncio. Oh, pobre. 22-12. Pobre Poncio, pobre Damián. Pobre Poncio también. Poncio Pilato. Yo tengo un amigo que tiene hemorroides, pero no lo voy a decir. Ah, bueno. No lo quiero. Que bueno. 1164. Y no es Carlito. Ah. 1164-007047. Escuchanos. Ahí tenemos la aplicación, la podés bajar por Play Store, es Radio Box 102.9, la del logo negro, no pesa absolutamente nada. ¿Qué son de Wille tus amigos? Sí, son de Wille. Ahí está. Ah, son chicos de allá, todos de la misma edad. Sí. Ahí está. Bueno, ahí está, si no lo pueden escuchar, se bajan la app. Verdad. Ahí está. Y si no tienen lugar en el teléfono, lo pueden hacer también por la web, ¿eh? Claro. Hacer streaming por www.fmradiobox.com. Viste que se te traba un poco para decir www. Claro, pero nosotros no nos da la cosa. Y la aplicación para el celu, ahí va. Radio Box 102.9, la de logo negro. ¿Vamos a escuchar otra temita? Sí, escúchenme. Lo empezamos con Sandro y después con Dire Straits. Sí. Y ahora vamos con otra gran banda. Todos riff, pero recontraconocidos. Para bailar, para tocar la guitarra así. Para hacer que imaginaria. Claro, para hacer que tocas la guitarra. Imaginaria, ¿viste? Que yo toco con la zurda. yo no soy zurda, soy derecha. Vamos con el próximo tema. Después volvemos con más Insomnia, dale. Oh, Insomnia por Radio Box 102.9. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @ Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. ¿Querés comer sano? ¿Diferente? Dietética Lo de Tutti te ayuda. Todos los días, de 9 a 13:30 horas y de 17 a 20, en Quilmes Oeste, Avenida Mosconi, 1148, entre Carlos Pellegrini e Islas Malvinas. Podrás encontrar una gran variedad de productos sueltos y envasados de la mejor calidad y al mejor precio. Y si querés saber más de nosotros, nuestros productos y ofertas, seguinos en Facebook e Instagram como @ Lo de Tutti. Ahora también podrás disfrutar de exquisitas pastas caseras y podés hacer tu reserva y pedido al 11-2756-1061. Dietética Lo de Tutti. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Can't touch this. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box. Pa. 22:20. Extraño el. Bueno, bien. Muchas gracias. Gracias. Debe estar escuchando, pero lo que pasa que estaba dolorido, ¿viste? Ahí está. No. Pobre Carlita. Bueno, ya la semana que viene lo vamos a tener con el diente nuevo. El diente de oro. Traigo pinza. Claro. 22-21, 16 grados. Gran tema este, ¿eh? MC Hammer, que tuvo una vida complicada, ¿eh? Hay una película y todo de MC Hammer, ¿eh? Sí, las recomiendo. De los años 90. No sabía eso. Sí, igual que de Vanilla Ice también hay una película. Che, ¿qué le pasa a Carlito? No manda mensaje. ¿Ya se durmió temprano, Carlito? Pobre, no, estaba re dolorido. Además, después se le iba a pasar la anestesia y iba a sentir. ¿Le dieron reposo y estaba? No, fue a comprar. Dando vuelta por sí, ahí. Sí, pero viste. Andaba con la cara dormida y nadie se lo veía. Dice, no sentía la. Ahí. Ahora debe estar. ¿Viste qué feo cuando vas al dentista que te queda? A mí me queda como el labio así, no. ¿Te sentís que sos un muñeco de cera, ¿sí?, derritiéndose? Y se te cae la baba. Sí, horrible. A mí ya se me cae sin ni al dentista, también. Imagínate. Cuando iba al dentista, un montón. ¡Pa! Bueno, acabamos de escuchar a. ¡Pa! A Lenny Kravitz con este tema que en los años 90 fue un gran tema. Are you gonna go my way? Con sus rastas. Con su piercing. Con su desodorante. Dios mío, vamos a ir con el próximo tema. Vamos a hacer un compiladillo de los mejores riffs de todos los tiempos. 10 y 25 y después volvemos. ¿Cuánto grado hace? Escuché lo de compiladillo y me acordé. No sé si vieron que salió el trabajo ideal. ¿Cuál? Te pagan por ver las 33 temporadas de Los Simpsons en 2 meses. Sí. Sí, para contar los... ¿cómo es? Los... Cuando ven algo a futuro, no me sale. Las predicciones que tienen. Lo único que tenés que verla en inglés. Pagan $25,000. Opa. ¿Y dónde tenemos que anotarnos? Después te paso el link. ¿En 2 meses, pero se llega? En 2 meses y te pagan Star Plus. Pero tenés que verlo todo el día, así, ta. Y te pagan Star Plus. Y bueno, chicos, para gente que está al cohete. Bueno, pero... Te pagan Star Plus también para verlo. Mira los nuevos trabajos de igualmente ahora. Te digo que los Simpsons tiene muchas predicciones, sí. ¿O no? El COVID, yo creo que cuando trajeron esa cajita de China y les fue pasando que todos se estornudaban y... Del ébola también hablaron. Sí, tiene muchas cosas. La presidencia de Trump. También, sí. Es verdad. Las Torres Gemelas. Sí. Todo. Hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. La verdad que Matt Groening está... ¿Terminará algún día los Simpsons? Decían que el año... ¿Hace cuánto que decían que venían diciendo que la última temporada, la última? Yo creo que son interminables. Es una franquicia inmensa. Sí. Y además lo agarró Disney, ¿puede ser? Sí. Claro, lo agarró Disney. Hola, amigos. Sí. Disney compró casi todos los Marvel, ¿qué más? Marvel, Fox. Disney, pero compró Fox. Ahora no está Star. Todo lo que es ESPN. Exacto. Pertenece. Ah, claro, son los dos. Claro, tenés razón. National Geographic. También. Ah, claro, en la aplicación está National. En la aplicación está. Y coméntenme de Maligno. ¿A vos te gustó? Me pareció un poco bizarra igual. Es un poco bizarra, sí, mal, pero eso es mal. Al final sí, medio. Pero lo que me gusta es que es un cine del terror diferente. Yo lo vi, dije, no, chao, me voy, le dije. Me levanté y me fui. Al principio parecía más de lo mismo. Pero... Y después fue completamente diferente. Sí, es al verdad. Principio decía, era muy predecible. A mí, que me gusta mucho el terror, me pareció algo distinto, ¿me entendés? O sea, no me mató, no fue una película que me mató. Pero me pareció una película diferente a lo que venía viendo. Y me trajo mucho dejo de escenas muy ochentosas de terror, a mi gusto. La música, sí. La música, o sea, también. Los tapados largos, o sea... A mí hizo a Jeepers Creepers, me hizo acordar ¿también? El tapado. Ah, sí. Tenés razón. Antes de ayer la estaba viendo Jeepers Creepers. Una película. ¿Sabes que no vi la 2? En Space. En Space estos días no. Están haciendo del 15 al 31. De Halloween. Especial Halloween. Así que a las 22 horas, películas de terror. Ahí está, papá, soy yo el que va a tenerme miedo. Una película que me da medio como impresión. Quedó, quedó para la 2 Maligno, porque... Sí, sí, sí. Bueno, no te iba a preguntar el final. No, después, no. Vos igual me contaste, pero... Porque yo me fui. Cuando empecé a ver eso tan... Me fui. Claro, vos ves otras cosas. Vos, wow. Lo que pasa es que primero chico, parecía, ¿verdad?, que ella tenía premoniciones. Sí, claro, yo después me empecé a ver que, claro, estaba viendo lo mismo que la persona que estaba haciendo. Claro, después tiene toda una explicación. Claro, claro. Es verdad, está. Ya tenía como premoniciones, sí, en un principio, sí, eso sí, es lo que parecía. Sí. Y también están haciendo especial de cine del terror en Cinemark Hoyts. Así que si quieren bien. Una película por día también están dando. ¿Y qué película? ¿Tenemos la información? El Conjuro están las 3. Qué linda la última. No Respires 2. No sí, vi, La 3 la vi. La última de No Respires a mí no me gustó. ¿No? Este es cinéfilo igual. Para mí no tiene nada que ver con la con primera. La primera a mí me encantó. Sí, me atrapó también. Del primer momento. Y lo que pasa es que tenían que encontrar una trama porque no había quedado la primera para seguir, o sea. Tienes razón. Pero bueno. No, nada que ver con la primera. Nada que ver con la primera. No es como si fuera de saga. Es verdad. No, por el momento están las del Conjuro. Estaba el Conjuro, está también Un Lugar en Silencio 2, No Respires 2. Estaban varias. No recuerdo la que todas. Todavía no pude ver es a Viejos. Yo sí la vi. Buscala porque en internet está como tiempo. Tiempo. Quizás por eso no la encontraste. Yo la busqué mucho hasta que la encontré como tiempo. Sí, acá mi señora no me deja ver nada porque dice que hay muchos virus, que esto, que lo otro. Bueno. Ni. ¿Sí? No. Ni. Ah, entonces no la mire. Ni. ¿Usted? A mí me gustó. ¿Sí? No. Sí, pero digamos, no tiene una acción. Es una película de. La hecha mala. ¿Qué? Suspenso. Más suspenso que terror, sí. Sí. Depende de qué terror andás buscando. Sí, Chernobyl, la película salió. Está por salir, o salió ya. Los secretos del desastre. Yo vi. La serie está buena. La serie de está Chernobyl, muy... pero la primera. Terror la de Chernobyl. Terror. Ah. Yo lo vi en el colegio, esa película. Ay, ¿por qué te hicieron ver esa? Bueno, yo en Wilde iba al San Ignacio, a una escuela de monjas. Sí. Y ahí es donde también vi El Conjuro. Así que imagínate. ¿Y encima, por qué les hacen ver eso? ¿Qué onda? No sé. No. ¿Por qué materia? En catequesis. En catequesis, así que. Nah. ¿Y por ahora qué la tenés que interpretar? No, un día estábamos al pedo, dijo el profesor. Ah, hora libre. Chicos, ¿quieren ver una película? Dale. Entonces, cuando todo se puso de moda el tema del Conjuro, ahí dijo, empezaron a ver. Traje El Conjuro, chicos. Bueno, convengamos que tiene contenido religioso. Sí, o sea. Bueno, pero. Claro, sí, sí. Por claro, eso le preguntaba cómo... si la analizaban o algo. No, nos enseñaron cómo... Exorcizar, así que... Cómo bajar espíritus. Hacia la luz, hijo mío. Chernobyl, bueno, la serie de Chernobyl, del que no la vio, es buenísima. No la vi. Muy, mírala. Ayer era la tarde en casa, la Chernobyl. Che, ¿a dónde está ahora Chernobyl? ¿En qué plataforma se la puede ver? Mirá, cuando para saber si la tengo, porque si no la busco por alguna red. No, principalmente estaba en HBO. Ah, listo, no, entonces la busco por alguna red. La serie está buena, ¿eh? No es de terror, no, muestra la historia como fue. Explica un poco todo el desastre. ¿Vos la viste? Sí, estaba re buena. Estaba re buena. Uy, hablando de HBO, y creo que si no está bien en Disney Plus, también está la nueva serie de Chucky. ¿No? Que es como un nenito, ¿no? ¿Puede ser? ¿Hay un nenito? El Chucky. ¿El muñeco diabólico? Claro, sí, pero hay un nenito de protagonista, ¿puede ser o no? Yo vi en la tapa. Son todos, principalmente son todos nenes como protagonistas en las películas de Chucky. Te está hablando como si no hubiese... No, es que es eso. No, vi... Vos me estás diciendo, nosotros te estamos diciendo... Vi una foto como que está el nenito y está abierto y ahí se ve... Y se ve Chucky de fondo. Yo vi un montón de fotos más, pero bueno, esa no. ¿No? ¿Y la qué sería? ¿El muñeco? De vuelta. El muñeco de vuelta. La serie un de HBO de Chucky, mirá. Del infierno. ¿Qué? Como la historia vendría a ser... No, para mí la reencarnación, la viste que como es un espíritu, puede reencarnar el... Porque en realidad... El comienzo vendría a ser. La última película de Chucky... A mí me gustó. Ah, en la última es el comienzo, ¿no? Sí. De todo, no, porque... No. La última no fue el culto de Chucky. Culto. No. Hay otra después. Hay otra de Chucky después. Sí. Que no tiene nada que ver con el tema espiritual, sino algo más tecnológico. Ah, no sé si la vieron. Porque si no, contá, a mí me gusta. Es como que a Chucky lo estaban armando. Era como un muñeco inteligente. Sí. Que tenía como... Hacía papá, sí. Viste que Chucky era bastante complicado. Yo la última que vi, la novia de Chucky. Ahí. No, vimos otra que estaba que había caído, no, que había caído en una el casa. El hijo de Chucky tampoco lo viste. No. No, el hijo de Chucky es David Bowie, disculpame. David Bowie cuando todos los pelitos, ¿viste? Ay, sí. Dios, y yo siempre mando el que está tomando mate de Chucky, me encanta. ¿Viste que se está riendo? Yo la última que vi fue la chica que estaba en silla de ruedas. Esa es la última. Ahí está, la chica que estaba en silla de ruedas y que le regalaban el Chucky. ¿Por el culto de Chucky? No. Sí, creo que sí, no. Matías. A ver. Ahora vamos a ver. Ya la busco, mientras ustedes hablen. La anteúltima de Chucky es la que llevan a la chica en silla de ruedas a un manicomio. Porque esa, ¿no es? La que yo vi. No, vos estás hablando de la que... Vos lo que estás diciendo es la que Chucky, en la que la chica de silla de ruedas está viviendo con la madre y con la hermana. Con la hermanita, claro, esa. El muñeco de 2019 salió. ¿Es Chucky o Damián ese? Al Tano no sale igual. ¿El muñeco de Bélico no? La que vos decís. 2019 salió. Es Damián, boludo. Mal. Bueno, hablando así de muñequitos diabólicos, los pitufos sí. Decían que en un momento eran... Sí. Fíjate vos, Ari, esa la que yo digo. Después salió como una animada. Tipo, como que el muñeco ya no era el muñeco, era otro. Porque acá me aparece como un Chucky medio bueno, raro. Bueno, no sé, para mí mirá son todas malísimas. Mirá, este Chucky. El culto de Chucky es de 2017. Esa es la última de Chucky. Esta es la que vos estás diciendo. Esa es la última que sacaron. La que yo te digo es esta, Chucky 7. El culto de Chucky. Ese es el culto del Chucky. Pero hay una anterior a esa. Mirá qué fea. Por eso, pero el culto de Chucky entonces es la última. Uy, la puta madre. Estaba re dura. Si hay una anterior, no hay posterior, ¿o sí? No, bra. No hay una cronología ahí en Google. A ver la cronología, dale. Seguí hablando vos, que lo buscamos. Mirá, está la que él entra a la casa de la chica de silla de ruedas. Sí. Después, el culto de Chucky es donde la chica de ruedas está en un manicomio. ¿La chica de ruedas? Claro. Una chica paralítica. Bien, 1988, ahí está. 1988. 1988 sale la primera de Chucky. Sí. Después, en el 90, Child's Play 2. Después, en el 91, Chucky. El muñeco diabólico 3, Child's Play 3. La novia de Chucky. Uh-huh. El hijo de Chucky. El hijo de Chucky. La maldición de Chucky, que esa es la que yo te digo, 2013. Esa. Exacto. El culto de Chucky y el muñeco diabólico en 2019. Ah, esa es la que separa la maldición... Con la tecnología. Con la tecnología, claro. Ok. Esa... Bien. Es como que muestran un muñeco creado a base de sentimientos y es como que le da como vida propia y pensamientos propios al muñeco robot. Como sí. Una inteligencia artificial, digamos. Exacto. Ah, mira. Y es como que el robot empieza a captar y a aprender cosas, así como asesinato y todas esas cosas. A ver... Si la explico es yo. Como que ya, no pero igualmente es como que ya. Vayan ya, a estudiar. Ya está. Ya está, ¿o no? ¿O no? ¿Qué cosa? Si ya está con el tema de Chucky, ya fue. Sí. ¡Sal, Lucifer, acá! Ya está, ya fue. Ya llega un punto que. Ya llega un punto como que. Bueno, también va a salir la de Scream. De vuelta. Ghostface. Me hizo hola. Ghostface. Cara fantasma. Cara fantasma. Igual así. A mí las de Scream, los 90, para mí fueron las mejores. Pero digo, es como que viste constantemente la misma situación, es como que cansa. Y la que me pareció así tipo Scream, la película esta que viste vos en Netflix, que era de terror. Sí, me acuerdo. El nombre. El nombre. ¿Cuál es el nombre de eso? Ahora nos vamos a fijar. Vamos a ir con el próximo tema y después venimos con más películas de terror. Dale. Thank you. recién. Continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Qué temazo, ¿eh? Sí. Flash. Estaban pensando en serpentear, pero me veo más como un caracol que como una serpiente. Mirá, nosotros te contamos un poco. Cuando empezamos Insomnia, éramos nosotros dos. Después dijimos, che, Ari, vení. Al segundo programa, el ahí segundo, al toque. Che, Ari, primero vine yo. Vino el, pero el como primer programa como invitado. Sí, y sí. Después no quedó. Carlitos vino un día, dijo, bueno, bien, muchas gracias, gracias y nada más. Sos como el Toretto de la radio, ¿viste? Sí. Es como, tenés tu propia familia. Exactamente, sí, sí, sí. Sí, es sí, verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad, pero tenemos una conexión, ¿viste? Siempre nos conecta. Che, ¿es verdad la foto de Marilyn Manson? Esa que parece una señora, no sé si la vieron. No la vi. ¿Será que es él? ¿Usted la vio? No. No, no la vi, no la vi. ¿Usted, Tano, la vio? ¿No? ¿No la vio nadie? Yo la vi, yo la vi. Así, yo gorda. La vi, pero yo no sé si es verdad. Ya a mí me parece que sí, creo que sí, es ¿no? verdad. Que ya está grande Marilyn Manson. ¿Ustedes me escuchan bien cuando hablo? ¿O es? Ahora se siente un chisporroteo. Pero capaz que es el chisporroteo que tenemos, viste, siempre acá en los... Pero no es el, no sale. O será la estática. Tenés mucha estática, sí, mucha electricidad. Mucha. Ayer al tío Oscar bajando del auto. Ah, bueno. ¿Tu viejo tiene auto? Camioneta. A mí camioneta. Me pasó ¿Nunca ayer te también. Pasó cuando bajaste te dio una patadita? No. Ah, no. Bueno, ¿no? Entonces no tiene ni energía no? este hombre. ¿Sí? ¿Ariel? No. O sea, a mí sí, un montón de veces. Bueno, bajás, yo ayer ¡tac! Cuando bajé me hizo también, ¿eh? Sí. ¡Tal! ¡Tal! Nerviosita. No. Ayer no, hoy sí. Hoy es como que se me descompagina. ¿Viste cuando se te descompagina toda la... el momento que ya tenés? Bueno, es como que me hice como que iba a tener un día tranquilo, pero no tuve un día tranquilo. Bueno, pero ya, bueno ya todo está, pasa. Ya pasó. Damos vuelta a la página. Sí, es Marilyn Manson. Sí, es ahora Marilyn Manson. No, pero creo que es otra foto la, ah, la no, que vi. Se convirtió en la tía Gladys, dice la... Sí, es verdad. Sí, no. La que vi yo está más arrugado grande. Y más este gordito. 2020. Este es 2020. Claro. Vamos a buscar sí, 2021. 2022. Ah, 2022 será no, en el futuro. Yo estaba en el futuro. Es el guasón de Jared Leto ese. Dios mío. A mí no me gustó ese guasón, ¿eh? Te voy diciendo. A mí me gustó. Acá. ¿Jared Leto? Decís vos. Sí. Pero esto no sé si es verdad. Yo no sé si esto es verdad. Sí, esa digo yo. Esa fotito, búsquenla. La imagen del rockero recuerda a una señora... Una señora mayor, un proceso al que lleva años poniendo... Tiene rulitos, todo, ¿no? No sí. sé qué le pasó. Dicen que no son síndrome casos McCartney, reales, dice. Andrew, no, te muestra que esa es la misma foto que vimos hoy retocada, me parece. Sí, sí, sí, sí, sí. Igual no le falta mucho para quedar así, ¿eh? Ya está grande. Parece mi nona, muy parecida a mi nona. Te lo juro. No, esta. McCartney no, Marilyn Manson. Pero Marilyn Manson es parecida a mi abuela también. Bueno, a todas las abuelas del... Mamá, menos mal que no fui a ningún cumpleaños de chico ustedes. El tren fantasma. El tren fantasma. ¿Te acordás cuando fuiste al tren fantasma con Carlito? Ay, Dios. Te juro. El un tren minuto fantasma... duró la vuelta. No, y pará, pará. Y salió el tren fantasma de la ciudad de los niños. Digo, dale, Carlitos, vamos, qué sé yo, acompáñame. Mirá que yo tengo miedo, pero me lo decía en serio, no es que me lo decía cargando. Mirá que yo tengo miedo. Lo que me reía adentro, porque él iba con los ojos así. A mí el que me da miedo es el Little Park. ¿Fueron alguna vez? No, ese no fui nunca. ¿Tren Fantasma en Little no Park? No me acuerdo. Sí, estaba buenísimo. ¿Vos? Ah, no, vos no conociste. No, él lo conoce. ¿Qué no sería? Había ¿Centennial? ¿Centennial? Sí, Generación de Cristal. La Generación de Cristales. Claro. No conocía. Y bueno, te tocó. Vos me podés decir un montón de cosas menos eso. Generación de Cristal, sos querido. Mirá, te perdiste los mejores lugares en los años 80. Little Park... Era uno de los mejores lugares de juegos, ¿o no? Parque de la ciudad las y... Las tacitas de Little Park. Ah, las tazas de Little Park. Sí. Yo fui a la... A las del Parque de la Costa, seguro. Sí. Y sí. Fui al Parque de la Costa. ¿Sabés que sí. yo quisiera conocer? Porque a mí me gustan todas estas cosas, mirar gente. Pero no las... ¿A cuáles fuiste? Pues acá te interrumpen constantemente. Sí, perdón. Sí, no me dejan hablar. Perdón. Hablaba y le terminaba la frase. Ah, para corregir si mirá, eso. Mirá, ahí estoy buena. mirando otra foto. El parque, yo fui creo que dos veces al Parque de la Costa. Y hay una atracción de terror sí. que yo fui a la mañana y la verdad entraron un montón de gente a la extracción de terror. Sí. Y vos entrabas y estaba todo oscuro, había un holograma de un tipo con una cara deforme y un pasillo que te apagaban y te prendían las luces y te tiraban humo. No, nada. No, yo pensé que te salía porque en un momento dijeron en Little Park que era jodido el que te agarraban personas por sí, abajo. Sí, dice que era medio heavy. Te arrancaban la ropa, todo. ¿Qué iba en América? No. Al túnel de América. Me sacaste el chiste. Yo pegando patadas y me llevaban a agarrar los pies y todas esas cosas. Te voy diciendo. Te voy diciendo. Como una actividad paranormal que te agarran los piecitos. Ay, sí. Vos dormiste igual con actividad paranormal. Comentale, Matías, como cuando vimos actividad ¿qué paranormal. Pasó? Muy buena película, chicos. Muy buena la primera, en cine. Medianoche. Fue un batacazo increíble. Sí, sí, porque la tomaron como lo épico de creo que fue lo primero en hacer esto con las cámaras y demás. Te sugestiona mucho. Sí. Sí, sí, sí. Es que no, a mí realidad, la que me acuerdo que me lo sugestionó mucho fue Sexto Sentido. En ¿sí? Cine. Sí, sí. ¿Y sabes cuál? Proyecto Blair Witch. Esa concuerdo, buenísima. Concuerdo con el hombre que está a frente, con a frente el hombre, mío. Con el dice, señor con el avejentado. Con la tía Gladys. Gracias, mi hijo. Con la tía Gladys. Sí, Sexto Sentido fue. Yo quedé medio tocado con la de Truman Show. ¿Vos pensás que hay una realidad? ¿Que no, alguien nos está manejando la vida? Mirá. ¿Viste que te hace poner a... Me acabas de dar el pie para algo, mirá. Eric nos dice: Disney monopolios que controlan la información y que nos venden los noticieros grandes, que es una sola línea de bajada. Acá solo se repiten como loros. También alteran la psique de los niños a través de los cuentos y el maldito reggaetón. El mundo es una Matrix de alguna manera. Y pasa que Eric está consumiendo sustancias peligrosas. ¿No te acordás el capítulo de los Simpsons que baila la hawaiana y tiene el... Ah, es verdad. La psique de Join the Navy. Join the Navy. Únete claro. A la marina. Ah, ¿viste? Es verdad. La mata de Luxo. La banda de Luxo. Después también hay como que están en la escuela también, un capítulo que manejaban, no me acuerdo qué era lo que manejaban y Lisa los descubre. Ah, que estaban atrás del vidrio, que atrás los del pizarrón, creo, no me acuerdo cómo era. Sí, la del muñeco. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Ay, tiene un nombre medio raro el muñeco. Lotso no era, no, Lotso es el oso de la pintura. No, Lotso es el oso de el muñeco Story ese que 3. Tenía los ojitos grandes. Lotso. Loslo, creo que era. Sí. No me acuerdo. Ahora te quedamos con... Fonso. La... Fonso. Fonso quiere bailar. Y se movía el muñequito. Sí. Este se acordaba todo. Bueno, y estaban haciendo como un marketing de cómo los chicos tomaban el muñeco, ¿sí? Entonces se ponían a ver las clases, ¿viste? Poniéndolo el muñeco. Te digo que por eso los Simpsons tienen todo lo que tiene que tener la vida real. Y con lo de Truman Show, yo creo que viste que hay como partes de la película que uno se pregunta, ¿será que no está pasando eso? A mí me pasa con el auto, parece a propósito. A ¿viste? Como le la pasa cuando sale, ¿viste? Me están Jim Carrey esperando a mí. Y ahí quiere ser Jim Carrey todopoderoso y hacer... Oh, sí. Para el que tiene auto me va a entender, que a veces sí, por ahí estás medio apurado y te toca el lentito adelante. Estás... Tengo que salir. Pregunta de la que vos nos ibas a hacer. Sí. O para la audiencia. Preguntá lo por que me habías dicho. Sí, dale. ¿Qué harían en un apocalipsis zombie? Ahí está. Por ejemplo, ¿qué es lo nos, que harían, dormimos, por ejemplo? Nos dormimos. ¡Comer! Dormimos, nos quedamos dormidos. Tipo 12 de la noche. Cuando nos levantamos, nadie. Apocalipsis. Me empiezan a venir. ¿Qué haces vos? Agarra una cuchilla, un palo, cualquier cosa. Ya, porque ya nos enseñan, viste, las películas que tenemos que y estar preparados. Y lo primero que hago, voy al supermercado. A comprar papel higiénico. No, a comprar no, lo robo. Voy ahí en Marchesino y robo todo. Y bueno, me lleno de mercadería, papel higiénico. Papel como higiénico en todo lado, como en Estados Unidos. Mucho papel higiénico. Perdé. Comí y le fano todos los salamines. patty, papas fritas. Todo, todo. Ahí enfrente en Diagonal tenés una librería. Coca. También, le hacemos todo, sacamos libros. Después todo me cruza Benedetta, me llevo el helado, el un par helado de vales de helado. Claro, y me quedo en casa. ¿Y vos, Matías, qué harías? Depende, si me agarra dormido la apocalipsis y cagué. Pero en un momento te va a despertar. No, no se despertaba nunca. No, pero se despertaba como zombie. La cabeza mordida. No sé, yo primero que haría es juntar a un grupo de gente. Sí. Mirá vos la imaginación. ¿Y qué harías? Esa es buena, un grupo de vecinos. Un grupo de gente. Y somos seis, es un truco. Juntar una buena cantidad de gente. Sí. Encontrar un buen lugar. Un lugar alto. Sí. Ah, pero ¿dónde encontramos el lugar alto? Un edificio, un techo. Un edificio, sí, pero o hasta algo que llegas al edificio. Bueno, sí. Estela, es suposición. Bueno. Una suposición. Y después me ahí llevo una ametralladora y ¡pa! Claro, o armás tipo brigada, armás si un micro. En medio, ¿no? Con chapón al costado. De un apocalipsis y zombie. ¿Qué harías en el? Tendría sexo. Barassi, ¿viste lo que dijo? A bueno, ver, para ¿lo escuchamos? ¿Escuchamos? A ver. Heladerías cerradas. Heladerías cerradas, dijo. Le preguntamos a 100 argentinos. ¿Qué harías si te encontraras en medio de un apocalipsis zombie? Eli. Tendría sexo. ¿En serio dijo eso la mina? No. Acabo de escupir, pero una bueno, Barassi es un genio. Sí. Se pasa. Pero está buena la pregunta. ¿Y vos, Ariel, qué me dijiste vos? No, si no me preguntaste. Bueno, pero ahora, porque él, bueno, dijo, este va a saquear, vos no sabés, te gustaría juntarte con... No, yo, a ver, yo crearía un grupo, sí, encontraría un refugio y bueno. Es Red Walking Dead eso, ¿no? Claro. Y bueno, y si hay que matar a alguien, hay que matar a alguien. Sí. Hablando de matar, yo mataría a alguien en el barrio que le tengo mucha bronca, así por ejemplo. Ay, Homero, el zombie. Homero que lo mata a Flanders y todavía no era zombie. Papá, no, no, era un zombie. ¿Era un zombie? Sí. Pero él no se dio cuenta que era un zombie. Ah, lo mató por matar, ahí está. Claro. No, le había preguntado si podía morder su orejita. Homero, ¿puedo matar? Sí, sí, posta, Sí, sí, mataría. Bueno, Flanders. Mataría un par en el barrio. Mirá. ¿Quién es? Carlito durmiendo hasta ahora. Ariel. Mataba a George Washington también. Sí, es verdad. ¿Qué? Lo primero que haría es poner a resguardo a mi familia. Obvio. Ese es un hombre... Sí, de familia. De familia. Ahí está. Después veo. Después veo. Después, bueno. Bueno, estamos todos juntos. Primero tenés que conseguir el refugio. Refugio y reservas para guardar. Porque claro, bueno, pero ya Marcelo te llevó todo lo de Marchesita. ¿Te acuerdas de Fernet? A lo Coca, de Seba voy también. A lo de Seba. Olvídate. Le pegamos los golpes. Sacamos el Roquefort que sabemos que no le gusta. El fiambre, llevamos todo. Y chao. Chao. Dios mío. ¿Vamos con música? Sí, más vale. Estamos ahora hablando demasiado. Sí. Hay que hacer un búnker. Tenemos que hacer un búnker. Eso, y todos juntos, haciendo radio desde la clandestinidad. Una clandestina. Vamos con The Doors. Y después volvemos con más. Insomnia, dale. Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, The Doors. Leave you all alone. chong, chong, chong, chong, chong, chong, chong, chong, chong, chong, chong. Ashen lady, ashen lady, give up your vows, give up your vows, save our city, save our city, right now. Well, I woke up in the morning, got myself a bill. Back in life, when I'm back in life, come on. gracias, muchas gracias. Esta señora hay que buscarla, no sé si estará viva. Es un featuring de ACDC con el pa, pa, pa. 11-64-00-7047. Lo primero que escuchábamos era The Doors. Y después, lo mejor es ACDC. Y esta cortina. Iron Maiden. No lo puse. Run to the Hills. Escuchá, mirá. Eddie. ¿Qué? Eddie. ¿El cantante? El muñeco. El muñeco, sí. Eddie, me encanta el muñeco. Tiene creo que las mejores. Las gráficas son increíbles de Iron Maiden. Y cuando lo traen a Eddie, viste que cada vez que vienen lo traen así, gigante. ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. Por favor. 11 y 10. Llamanos al 11-64-00-7047. Escuchanos en www.fmradiobox.com. Y si no, esta es tu onda, Box 102.9, Play Store, App Store, donde quieras estamos. Hay que ir a un recital de estos, ¿eh? Sí, y no? Ahora escuchá. Run for your life. ¿Cuántos títulos tiene el cantante? 27 títulos, puede ser que escuché que tenía. ¿De qué? ¿Título de qué? De todo, profesor de lengua, inclusive. ¿Posta? Ahora lo voy a buscar. También. ¿Cómo se llama el cantante? Yo digo Eddie, pero. Ah, Bruce Dickinson, es verdad. Tenés razón. Bien, vamos a. Me pasaron la info del Indio Solari. Bien. Jugo de tomate frío, el tema. El tema de Manal. De Manal. Ahí está. Ese ¿lo tenemos es el tema en punta para escuchar? La tierra que te da la vida. Es verdad. La llevo para arriba. ¿Vamos a escucharlo? Ese de. Dale, vamos. Yeah.

Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140 413215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram o escribinos al 1157072158. Amar al whisky, tu bebida preferida al mejor precio. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Tienda Básicos. Todo en indumentarias para mujeres, hombres y niños. Tienda Básicos. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Hacemos créditos personales en el acto. Tienda Básicos. Seguinos en Facebook e Instagram como Tienda Básicos. También podés comunicarte con nosotros por WhatsApp al 11 34 86 75 45. De lunes a sábados, de 10:30 a 13 y de 17 a 19 horas. Cumpliendo 16 años, atendido por Romina y Gastón, sus dueños. Al servicio y atención de sus clientes y amigos. Tienda Básicos, Avenida 14, esquina 115, Berazategui. Tienda Básicos. Bien, continuamos acá en Insomnia. ¿Qué? Conversaciones profundas sí. Estamos teniendo fuera del aire. 1164-007047, escuchá. Radio Gaga, de los mejores de todos los tiempos, Queen. ¿Qué le pasó al hijo de David Lebón? Tyda Lebón estaba viviendo ya hace más de casi 20 años en Estados Unidos. Sí. Tuvo una época donde trabajaba como tatuador, después era gay, decide ya cambiar de género y ya los últimos años estuvo con cambio de género. Y estuvo en varias situaciones en la pandemia porque, claro, al estar la pandemia y ser tatuador y demás, se le cortó el trabajo y estuvo viviendo en las calles, ¿sí? Estuvo medio peleada con su papá, David Lebón, ¿sí? David Lebón no podía ir para allá. ¿Y cuándo fue? El fin de semana me enteré yo de la muerte. Y bueno, la muerte no, obviamente un suicidio, ¿sí? De Tyda Lebón, que fue en la Argentina un precursor de los tatuajes. Él fue el primer hombre tatuado en la cara. Tenía una víbora en la cara, ¿sí? En los años 90, ¿sí? Gran exponente de las noches de los 90 en Capital. Las noches porteñas. Sí, las noches porteñas a full. Además era muy buena onda, ¿eh? Sí, muy buena onda, Tyda Lebón. Así que una pérdida lamentable, ¿no? Ya venía como dando indicios de que algo iba a pasar, ¿sí? Además de estar en la calle después... Volvió a tener trabajo y demás, pero ya no estaba... yo lo tenía en Facebook y ya los posteos que hacía eran demasiados, ¿viste? Como que estaba determinando que ese era va a ser el final de su vida. Así que bueno, seguramente David Lebón habrá ido ya a despedir a su hijo y bueno. No se sabe nada porque no dejó... No sé. Es incierto. Es incierto. Así que bueno... Así siguen las cosas. 11 y 20. Vamos a ir a los últimos temas de este riff. Para así vamos a seguir con el bloque Trovax. Bloque Trovax. ¿Cuántos temas del bloque Trovax? 4 temitas puse por ahora. Por ahora, ¿sí? Después podemos ir agregando. Bueno, dedicados vamos. Para... Obviamente para las madres, sí, claro que sí. Bien, vamos con el próximo tema, señor operador. Escuchá. ¡Pam! ¡Pam, pam, pam! Da todo, cuadra sí, todo. Yo te iba a decir eso justo. ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¿Esto es para entrenar o para boxear ahí? Para agarrarte a pinche con alguien. Pensar en Rocky, así. Yo entrenar no, pelear sí puede ser. Ahí en está. La calle con alguno. Que se te cruce. Vamos con Survivor. Ojo de tigre, dale. Insomnia por Radio Box 102.9. Take the world in a loving embrace. Buy all of got your motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, diamond, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. And let the true nature's child. We were born, born to be wild. We can climb so high. Wolf, ¿no? Steven Wolf. Me suena como nombre lobo. No sé por qué. Wolfine. Wolfine. Tema que puso muchos años Alejandro Fantino en su qué lindo, cortina. Qué lindo. Animales estaba sueltos. Antes estaba muy bueno Animales Sueltos. Animales Sueltos suelto cuando estaba Coco Silly. Yo prefería CQC, perdón. Claro, otro estilo, no, nada que ver, era todo gaterío, Animales bueno, Sueltos. A mí me gustaba todo el quilombo. ¿Lo viste su cuántos años hace? Animales Sueltos estuvo un montón de años. Más de 10 años. Creo que fue el que presentó por primera vez a Ricardo Ford. Claro, él tenía 10 años. El comandante. Ah, lo que pasa, claro. Él tenía 10 años. Nosotros somos unos viejos. Chicos, por favor. Somos, ya está. Estamos pensando que tenemos 20 años más que él, o sea... Che, hablando de Steppenwolf, hay un personaje Steppenwolf dentro de lo que es DC. La verdad. ¿Sí? El comandante Steppenwolf. Ah, mira. ¿Será que está inspirado en que eso? El que lucha contra la Mujer Maravilla. ¿Te acordás? Mira. Steppenwolf. Bueno, salió el tráiler de Batman, la última. Primero vamos a hablar, Ariel. O vamos a hablar con el pequeño. No vi el tráiler, pero sí. Particularmente no me parece Pattinson un actor para ser Batman. No a mí no sé. Tampoco. Con la máscara puede ser, pero saca la mascarita. Uy, Dios. Antes que nada, mi amigo Tomás, como dije, era fanático de DC. Sí. Él dice que va a ser la mejor película de Batman que van a sacar. Pero yo creo que Pattinson no... No es actor para hacer. A mí me pareció interesante. Se la vio a Gatúbela, ¿se la vio mucho la morocha? Sí. Hija de Lenny Kravitz. De Lenny Kravitz. Sí. Después un pingüino será. ¿Ese es el pingüino, Matías? ¿El que aparece ahí en la película, en el tráiler? ¿O quién es? Yo creo que para mí. Después, puede ser que sea el acertijo. El acertijo, el acertijo, ¿no? El acertijo. Sí, pero puede ser el acertijo y no está igual personificado. Ah. Porque nosotros nos acordamos de este Jim Carrey cuando apareció con Val Kilmer, que era un acertijo realmente de historieta, ¿sí? Con este traje verde. Con ese pijamita verde que claro, tenía. Claro, pero tal vez, como dijo Mati, es el acertijo. Nosotros lo vi como el pingüino, pero no viste, no. Después le vi la cara y estaba como cortada. Digo, cara cortada. Tengo un acertijo para vos. ¿Qué? Cuanto más larga, más corta. ¿Qué es? ¿Qué es? Un serrucho. Parecido, mira. Sí. Un cúter, ahí está. La tijera. Te caí. Cuanto más larga, más corta. ¿Está ¿sí? bien? Sí, ah, no, sí. Yo nunca me he dado cuenta. ¿Cómo una tijera? Larga, serrucho es... No, bueno, el serrucho. La... El serrucho. El cúter. No, yo dije larga. Larga, tijera. Y bueno, pero... El cúter es largo. Sí. La cúter el serrucho no es largo. Literatura marzo, Mati. Claro, no escuchó, no prestó atención. Dios mío, esto porque la vejez, viste, te puede más que la adolescencia. A ver, otro para él, ya que es tan vivo, ya que es tan rápido, tan veloz. Yo tengo una caja, ¿no? Puede ser de cartón, de hierro, madera, lo que vos quieras. Ajá. Cuanto más la llenás, sí, menos pesa. ¿De qué la estás llenando? De plumas. No, si pesan las plumas. De aire. No, el aire no pesa. Pero vos podés cargar algo en la caja. Yo, cuanto más la llenás, menos pesa. ¿De qué la llenás? Ariel sabe, ¿no? Sí, vos te acordás, te lo había dicho. No, me acuerdo. Ahí te tiró una pista. Me mataste. Pará. Fue que sea una boludez y ya. De agujeros. Muy bien. ¿Qué? Ah, ahora porque la sabés. No, qué sorprendente. Cuanto más grande, menos se ve. A ver. Mientras más grande, más menos se ve. Claro. Es fácil. Tenés dos opciones que las dos son válidas. Se me están cagando de risa toda la gente. ¿La niebla o la oscuridad? Cuanto más grande, menos se ve. La oscuridad. Y la niebla también. Sí, pero la niebla se puede ver en la niebla. Sí, depende de la densidad de la niebla. Cuanto más grande... Vos estuviste adentro de una... Vos vas en la autopista. Sí. Un día de mucha neblina, ves. Ahora, un día de mucha niebla, no ves a una cuadra. El auto de enfrente no. No, hay veces que no ves de acá a 5 metros. No se ve la punta del auto. Es que irresponsable viajar en auto con mucha niebla, ¿no? Y no, a veces te toca llegar. Pero a veces tenés que ir y te agarra una parte descampada en ruta y niebla. Fuiste. Irresponsable viajar borracho. Ay, Dios mío. Bueno, la verdad. Igual no desviemos la atención en que no pegaste ninguna de todas. No, está bien. Yo acepto que no pude meter ninguna acertijo. Pero bueno, la primera ahí estuviste. Vamos a hacer un partido de adivinanza, me parece. Uno fácil, de primaria. A ver. Redondo, barril sin fondo. ¿Qué es? Ese lo hacían. Y bueno, jardín. Capaz que no, pero capaz que en el jardín no le daba. No sos amado. No, él es un chico. Estamos hablando de un chico joven, por en serio, favor, no es chico. Por. ¿Qué hace el sapo cuando sale del jardín? ¿Qué hace el sapo cuando sale del jardín? Claro. No sé. Croa. Va a precolar. Va a la primaria, boludo. Y sí, ¿qué vas a enseñar a los pibes? ¿Le vas a decir eso a un pibe? ¿Sabes qué? No te... No, sí, es verdad sí. Lo que dice él, ¿eh? ¿Qué es lo que hace un sapito cuando sale el de...? La generación de lo que es... No, él ya como que está ya pasando otra, pero la generación que viene después de él es como... Que no los ve como tontos. No entienden nada. No entienden. Bien, vamos a ir con el próximo tema y después venimos con el bloque Trabax. ¿Qué hace un gallego con un sifón en cada oreja? ¿Cómo? ¿Qué hace un gallego con un sifón en cada oreja? No sé. ¿Escuchando Soda Stereo? ¿Qué iba a estar haciendo? ¡Qué boludo! No, malísimo. Sáquenlo, chicos. Sáquenlo. Vamos con el próximo tema y después seguimos con más Insomnia. Son todos chistes. I have said too much. Insomnia por Radio Box 102.9. De Ramones. Qué temazo, ¿eh? De Poison Heart. ¿Cementerio de animales la vio, señor? La uno, la primera. Creo que sí la vi. Sí, sí. ¿Cuál es? A ver. Cementerio de animales se llama. Ya sé, ¿de qué se trata? Creo que si no me equivoco es la que... Como que se le atropellan al nene. Muy sí, bien, ahí bien. Está. La, sí. Y después la otra... La reversión es la totalmente... Remakes. A mí me gustó. La sí, a mí me encantó. La última, la que está hecha, obviamente, diferentes los roles. Yo creo que he empezado a odiar los gatos de Cementerio de Animales. El gato ese gris, horrible. Era negro el gato. No, gris. Te lo juego así. Ah, tenés razón. Así te lo digo. A mí no me puedes venir a decir nada porque te saco de este programa. Te saco los ojos. Te saco los ojos como los gatos. Era gris. Tenés razón. En la de la película nueva era tigrado. Era entre gris y medio negrito. ¿Qué es mejor dentro de una película, no? Sí. ¿La original o la remake? Upa. Para pregunta. Mí para mí, la original. La que rompió el molde es la original. Sí. Pueden haber remakes superiores por efectos, por la calidad de los actores, pero la original es, sí, es la que rompe el molde. ¿Qué dice, señor? Y ahora no se me ocurre ninguna película, bueno, así, It, original. It, sí, sí, It. La It. Yo la otra no me acuerdo. La primera. La bueno, pero It era terrorífica sin tener todos los efectos, exacto, que tiene ahora. Exactamente. Todos flotan, Georgie. Otra no me acuerdo. Tenés la de Viernes 13. Sí, pero eso es una saga, no un remake. Cementerio de Animales sí es un remake. ¿Qué otra película claro. hay de remake? La de Robocop. Robocop. Ah, bueno, oh, esa no me sí. gustó. Viste que la original es mucho mejor que la... Sí, la una de Robocop es sí, está buenísima. Mortal, está muy buena, es verdad. Sí. Cuando había... Se le cruzaban todas las ideas, Morphy no entendía nada. Marpy. Igual, sí. Muy buena película para hacer de ese año. Por eso sí, te digo, sí, la 1 de Robocop me encantó. Impresionante. La 1, la 2 y la 3 ya cuando volaba, no, medio que no. A mí sí, me daba impresión. A mí me encantó la que volaba. ¿Sí? ¿Sí? Se ya fuma acá el churro ahí. Ah. Vamos a ir con el bloque Trabax, porque si no, no me entran los temas. El señor te le mandó, señor Pulpo. ¿El señor televisor? Señor ¿te acordás del señor televisor? Este no sabe. Señor radio vendría a ser. También es padre. Señor radio. Señor radio, ¿estás ahí? ¿Sí? Bien, ¿con qué empezamos el bloque Trabax? Porque son menos bloque Trabax, sí, bueno, vamos a empezar. El primero, digamos, es un tema homenaje para muchos, ¿no? Para aquellos que hoy no tienen a su mamá. Sí. Y muchos han escuchado este tema y les ha hecho acordar. Así que vamos a empezar con un tema del Averizo. ¿Cómo olvidarme? Thank you. olvidarte, no voy a olvidarte. Te dije al oído y es una promesa. Hablamos un rato antes que partieras. Dijiste te amo como si no lo supieras. Lo pienso y te extraño y me hace mucho daño. Y vuelvo corriendo en busca de tu encuentro. Y ahí se va la Berizzo. Es verdad. Es verdad, justo dijo algo que... El Shining. ¿Eh? La de Resplandor. El remake. ¿Cuál tuvo de remake? No, es que hay una serie del Resplandor que hizo... el autor original del Resplandor. Creo que es... Es reconocido. Stephen King es el autor de claro. Resplandor, sí. Stephen King hizo una serie del claro. Resplandor. Está bien, pero ya es distinto. No es, es una adaptación en serie, no es una película remake. No es lo, es lo estás mismo equivocado. Que... Ah, fuera. No. Abro debate. Es como que hablemos de Constantine en la película y la claro, serie de Constantine. Es verdad. Son dos cosas completamente distintas. Y la serie está más adaptada, mejor... al personaje real de DC que la película. Y sin embargo la película es mejor. Bien. Lo que acabamos de escuchar entonces es La Berizzo. La Berizzo, con Cómo Olvidar. Bien. ¿Y después con qué seguimos? Ya vamos a escuchar con el tema más arriba. Sí. Vamos a escuchar ese tema de que vos decís, loco, mi vieja. Ahora pateo todo. Claro, rompo todo por mi vieja. Vamos con Papo. Escuchá. Mi vieja. Mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta de que la afanen una y otra vez. De que la afanen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde, se vuelve loco, los quiere matar. Me vuelvo loco y los quiero matar. Se atreva a tocar a mi vieja. Oh, que mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Porque mi vieja es lo más grande que hay. Ay. Ta, ta, también está mi mamá. Bien. Acabamos de escuchar a Papo, mi vieja. ¿Con qué seguimos? Ya 12 menos 5. Ya está, ya nos estamos yendo. Mirá, pasó rápido el programa, pasó, ¿eh? Entretenido. Este es el cantante, el cantante de todas nuestras madres. Sí. ¿Qué vieja no escuchó Sandro? Es verdad. ¿Mi mamá? Sí. Mi vieja madre era más de Django. Ah, Django. Mi mamá también. Sí, Isabel sí. Pantoja. ¡Corazón! Sí, olvidate. No, le sale bien, ¿eh? A este le salen bien un montón de cosas. Y el que hacía con Pimpinela, ¿te acordás? Ese hombre no quiso hacerte daño. No le guardes rencor. Compréndelo. Qué no grande. Lo dudes. Martín Bossi. Martín Bossi. sale la voz de Diango y de Homero, ¿viste? ¿No viste? Vamos a ir con el próximo tema. Ese hombre. Soy yo, decía, ¿no? Soy yo. Serrat, escuchaba mi vieja. Dale que soy feliz. Ahí va, claro, Pimpinela. Vamos a ir con Sandro. Hay mucha agitación. Está reunida y el baile pronto va a empezar. El clima ya se agita y la orquesta va a alargar. Y cuando griten shake, el ritmo pronto va a empezar. El baile se estremece y el ritmo ya se largó. Aumenta el balanceo y hay mucha agitación. Bailan con furia loca el terrible rock and roll. I gotta shake, shake, baby, shake. I gotta shake, baby, shake. Frenético ritmo que llega al corazón. La gente se enloquece y empiezan todos a gritar. Va en aumento y todo quieren destrozar. La locura del ritmo hace a todos trastornar. Oh, I gotta shake, baby shake. I gotta shake, shake, baby shake. I gotta shake, baby shake. I gotta shake, baby shake. Frenético ritmo que llega al corazón. Y ahí se va sacudiendo Sandro con el baby shake. Estaba lindo el temita. Este es para hacer un meme, ¿viste? Con un video meme con Tom Hanks moviendo las piernitas. Enrique el antiguo. ¿Cómo era que se llamaba entonces, Sandro? Hay mucha agitación. Este está re bueno. Me gustó. Hay que tener estado físico para bailar esto. Bien, ¿y con qué? Porque ya nos quedan... ¿Ya nos vamos? Sí. Y yo diría que saludemos y después ponemos un americanazo. Dale, sí, son 23:57. Bien, señor Marcelo Galateo. Bueno, gracias por escucharnos a todos los oyentes. Si les sacamos una sonrisa, algún enojo, cualquier cosa, no importa. Gracias por estar ahí del otro lado y escucharnos. Señor Ariel Amaral. Un gran programa, una gran alegría estar acá nuevamente. Un saludo para nuestras viejas. para las viejas de todas, las que están del otro lado también y las que están allá arriba, por sobre todo. Señor Matías, gracias. Muchas gracias. Falta. Carlitos también colabora. Carlitos allá acá. Bueno, yo, primero que nada, bueno, gracias a ustedes por haberme invitado. La verdad, me siento muy feliz hacer esto. Puede ser que me faltan muchas cosas que aprender. Tengo una gana de llorar. Al principio estaba nervioso, pero bueno, ¿Y ahora? ¿Te soltaste? ¿Estás más tranquilo? Es como si fuera amigo nuestro. Más o menos, más o menos. ¿No te parece? Más o menos. Todavía me falta como más apegarme más a ustedes. Tengo que hacer simbiosis. ¿Quiere pegarse con nosotros? Yo no sé si lo dejo entrar. Y bueno, para la próxima trae un dos corazones para cada uno. Un capitán triple. A estos los compras y con ya comida, se va pegando un poco más. Un capitán triple. Sí. ¿Conde? Me dice la antorcha en vez de Diego. Hasta ahora un triple, un capitán, va. Bien. ¿Te gustó la experiencia? Sí. ¿Te gustó la experiencia? Me gusta mucho. Nada, no tengo. Lo único que tengo que decirles es que, bueno, gracias a todos. Bueno. También a todos los oyentes por estar ahí acá escuchando. ¿Tenés a tus amigos del otro lado escuchando? También a mis amigos. Saludos a tus amigos. Para todos. Amigos, la verdad. No estabas descansando. Y también sí. a mis viejos que también me están escuchando. Ahí está. Y bueno, para hacerlo así corta, los quiero mucho, cuídense, tomen agüita. Sí. Y bueno, y hasta la lunes, claro. Sí, que si no le alcanza el whisky para todo. Ya pasó la época del whisky, El tío borracho de la fiesta. Antes bueno, le dábamos al whisky acá en el programa. Le daban salíamos bastante, eran duros y la escalera no la podíamos bajar. ¡Ah, hay tanta! Bueno, un día me caí sonando atrás. Pam, pam, pam, pam, pam. Bien, los estamos viendo el lunes que viene ya con la rocola, ¿sí? El 25 de octubre. Y prepárense para el paranormal. Claro, y vamos preparándonos para el paranormal que viene un tarotista al aire, ¿sí? Acá ¿en vivo? Tener, ¿acá viene? In live. ¿Nos va a tirar acá? Sí, les va a tirar acá. Discúlpeme, pero yo los voy a poner a prueba. Sí, como es mi costumbre. Sí, sí, sí. Así que muchas preguntas para la gente que está del otro lado, ¿sí? Como estuvo cuando estuvo el medium, nos va a decir algo. Obviamente que las cartas sí o no. El medium lo pusimos a prueba y nos dejó acá tambaleando. No, yo no lo llamo más, a mí me da miedo. Arrugaste, yo también arrugué, mirá que no. Vos arrugaste más que yo, porque yo aunque sea le pregunté y me dijo cosas que ustedes sabían nada más. Y él no lo sabía. Tráigalo, yo quiero conocerlo. ¿Al medium? Sí. Y me parece que y no. Y el medium quedó medio astilla. Conmigo fue el asunto. Pero lo tengo todavía, me sigue, veo los estados, así que no me saco de su. Y podría llamarlo en cualquier momento. El medium. Perfecto. Así que bueno, nos vemos la semana que viene acá por Radio Box de 21:00, Insomnia. Dale. Y nos vamos con un americanazo de acá de esta chica, Tormenta. A ver. Chicos de mi barrio. Uy, qué lindo. Que tengan un hermoso, hermoso fin de lunes y una muy buena semana. Dulces sueños. Dios chico de mi barrio, ¿a dónde deprisa vas a ti? Pasas en bicicleta. No te puedo alcanzar. Si andas por el barrio, pregúntale a mi canción. ¿En qué lugar de las calles tu beso y se escondió? Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya. Y aprisiona mi cintura que por la vamos a bailar, la la la la la la la la la la la la la la. Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos. Chico de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo. Oh oh oh, cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad de poder. En algún rincón de mi casa estoy esperándote. Si pasas por mi vereda.